quiero más, mami, que me trasnoche. Y si tiene piedad, conduélete de mí. Ya no quiero más, mami, que me trasnoche. Y si tiene piedad, conduélete de mí. Oye, Rami Rivero, comunícale a San Jorge. Pasa y de pronto me olvide, en vez de olvidarme, pues.